Seguimos en Bestias. Te contaba hace un ratito que en esta segunda hora, y yo estoy podrida de hablar de plata, de inflación, de miseria, y quiero hablar un poquito de identidad, ¿no? Y el patrimonio cultural es identidad o una forma de construir identidad. Ya está sentada aquí con nosotros en nuestra casita kermesera Claudia Salomón Tarquini, historiadora y además directora de Patrimonio Cultural de la provincia. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Cintia? Gracias por la invitación. Bueno, es un tema que anda poco, ¿no? En los medios, patrimonio cultural. Sí, lamentablemente sí, porque la verdad es que no hay nada más presente que el patrimonio cultural. Porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿y esto de patrimonio cultural con qué se come? ¿Qué, claro, ¿qué es? ¿De qué viene? ¿Para qué sirve esto? En una época en la que se ataca mucho a la cultura, de esto de para qué sirve financiar cultura y demás, me parece que es un buen momento para insistir en la cuestión de que el patrimonio cultural nos permite pensarnos como sociedad y decidir qué heredamos de las generaciones anteriores como manifestaciones culturales y qué legamos a las que vienen, qué les dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, en términos de qué suponemos que nos representa como pampeanos, uh-huh, como argentinos, como victoriquenses, como santarroseños. Digo, el patrimonio cultural es identidad colectiva en distintos niveles, ¿no? Claro, la mayoría asocia, y todos, la mayoría asociamos el patrimonio cultural a un edificio. No, claro. ¿No? ¿Cuál es la perspectiva que está teniendo en este momento, por ejemplo, tu gestión? Bueno, nosotros tenemos distintas orientaciones en algunos. Algunas son comunes a toda la Secretaría de Cultura. La Dirección de Patrimonio Cultural depende de la Secretaría de Cultura de la provincia. En ese sentido, una de las cuestiones que nos encargaron fue trabajar en territorio, trabajar, no se puede hacer política provincial desde atrás de un escritorio, trabajar desde la transversalidad con distintas áreas de gobierno, porque todo es cultura. En todos lados hay problemas culturales que tienen que ver con, no necesariamente patrimonio, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, empezamos a trabajar con energía y minería. Y uno dice, ¿qué tiene que ver patrimonio con energía y minería? Bueno, sí, porque energía y minería está impulsando, junto con la gente de turismo, trabajar sobre los circuitos turísticos salineros, y ahí hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la historia de esos lugares, el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico en términos de los edificios de las viejas salinas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando con distintas áreas de gobierno en ese sentido. Y otra de las cuestiones que a nosotros nos parece central es trabajar en esto de territorialidad y descentralización, de fortalecer las capacidades locales para trabajar con el patrimonio. Es decir, no solamente cuidar, conservar y dar acceso a lo que es patrimonio declarado en términos de la Ley Provincial 2083, dentro de las que hay edificios, pero ahora puedo contar algunas otras cosas más, sino también a nivel local, porque a nivel local hay espacios, prácticas, saberes, cuestiones que nos representan como localidad y que pensamos que son propias de ese espacio y que se tienen que trabajar también a nivel local. Entonces ahí estamos trabajando con, armamos la red de archivos de la provincia y la red de museos que ya estaba creada, digamos, pero la estamos reformulando, uh-huh, y dándole una vueltita de tuerca con algunas cuestiones. Y la red de museos y red de archivos trabajan en conjunto. Uh-huh. Una vez en los por ahí en los pueblos, en las localidades más pequeñas que tienen una vida comunitaria, o sea, los patrimonios culturales están dentro de la vida comunitaria, se usan. Acá yo lo veo como más, acá en la capital, digo, en Santa Rosa, más desorganizado eso, ¿no? Puede ser. No sé si yo soy tuayense. Sí, estamos en Tuay. Estamos en Tuay. Sí es cierto que hay un interés muy importante por parte de distintas localidades del interior en fomentar lo que tiene que ver con patrimonio cultural. De hecho, tenemos muchísima demanda, o sea, de que piden los referentes de cultura de las localidades que vayamos a asesorar en términos, uh-huh, de museos, edificios, patrimonio, cómo se puede declarar, etcétera, porque también representa un ingreso para lo que sería un circuito turístico, no sé, crear circuitos de turismo religioso, claro, en Bernasconi, crear circuitos de turismo artesanal en el oeste, etcétera. Sí, entonces, que termina siendo el corredor también económico para, totalmente, totalmente, para el pueblo. Digamos, y lo que estamos haciendo, que también estabas trabajando muy bien con turismo, es intercambiar información todo el tiempo para poder potenciar esos Claro. Esos intereses. Yo no sé, quizás Santa Rosa tiene otras formas de ingreso económico que son están más estables, es sede central del gobierno, claro, de la provincia, entonces hay mucho empleo público. Por ahí en las localidades, en las municipalidades, hay otras formas de ingreso que también son necesarias y que se están moviendo muchísimo para potenciarlas. La verdad que cuando uno ve cómo trabajan en el interior, es impresionante la garra que le ponen con los poquitos recursos que tienen. A mí es una de las cosas que más me gusta de la gestión, visitar, conocer, porque yo he como estoy redescubriendo la Pampa desde otro lugar ahora, claro, ¿no? Claro, porque la has recorrido en tu calidad de historiadora y ahora gestionando. Tal cual. ¿Y cómo te encontrás con ese rol? ¿Cómo decirte? Me gusta porque me considero una persona que me gusta aprender y me gusta gestionar, coordinar, entonces todo eso lo puedo hacer. Extraño un poquito la investigación, pero creo que también de alguna manera estamos haciendo investigación porque además la Dirección de Patrimonio tiene el Archivo Histórico Provincial, pero también tiene el Departamento de Investigaciones Culturales. Entonces ahí, cada vez que se va a declarar patrimonio un determinado bien, sea una técnica, un saber, un edificio, etcétera, etcétera, se hace una investigación. Entonces también, de ahí, digo, no hago yo personalmente la investigación, la hace la gente del equipo, pero hay también trabajo de investigación, uh-huh, para eso. Nombraste recién el archivo. Yo soy de las que a veces se queja de que me gustaría que esté más digitalizado, con otros accesos, ¿viste? Otra manera de llegar a lo que es nuestro archivo provincial. ¿Hay algún proyecto? Diste en el clavo. Mira, esta semana, ayer, terminamos de acceder con usuarios y contraseñas a un sistema que se llama ATOM, que es un sistema de gestión archivística profesional. Se utiliza en todo el mundo. Hay algunos archivos de Argentina que lo están utilizando y lo instalamos en los servidores de la provincia para poder poner ahí a disposición del público el contenido, por lo menos la descripción general de los fondos documentales que conserva y difunde el archivo. Más allá de eso, se está trabajando también en una nueva página web de la Secretaría de Cultura, que es compleja, entonces en algún momento también eso va a estar a disposición, pero con ATOM también yo creo que en unas semanas esperamos tener algunos contenidos a disposición. Sí, y digitalizar es un temita, la digitalización. Yo estoy en contacto con muchos colegas de... Yo hice el profesorado de historia y el posgrado, pero también hice después, me di cuenta tarde que era mi vocación, yo hubiera querido ser archivista en realidad. De hecho, bueno, en el 90, antes de empezar inglés y después historia, había empezado bibliotecología en la UBA, pero eran los coletazos de la hiperinflación, mis viejos no me pudieron bancar más allá, me tuve que volver, pero había empezado a estudiar bibliotecología. Y con esto de archivista, de archivística, una de las cosas que me enseñaron varias colegas fue que guarda con esto de la digitalización. Está fantástico, porque la verdad que te abre muchísimas puertas, la posibilidad de compartir, de difundir, de acelerar algunos procesos, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se conserva una vez que se digitalizó. Uh-huh. Porque claro, todo el mundo confía en un disco rígido, en un servidor, etcétera, pero bueno, el disco rígido un día lo enchufaste y no te apareció más una sola imagen. En cambio el papel tiene esa nobleza de ir avisándote, ojo que me estoy humedeciendo, ojo que me estoy secando, ojo que uno puede verlo. En cambio lo digital tiene la naturaleza de eso, y si uno no migra, también uno cree que siempre lo va a poder leer, y hay cuestiones que ya hay textos que no se pueden leer si no es con un programa especial. Uh-huh. Todo eso de la digitalización está buenísimo, pero una de las cuestiones que estamos impulsando, ahora vamos a hacer varias capacitaciones en el marco de la red de archivos, es bueno, ok, la gente que ya tiene un archivo digital, no sé, hubo en la localidad varias entrevistas a personas mayores que tienen memorias de la localidad, las guardaron en un pendrive, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las fotografías que digitalizamos en un momento en el que todos los vecinos aportaron, uh-huh, fotos? Bueno, ese tipo de cuestiones hay que conversarlas antes de que se pierdan. Hablás un poco de la memoria de los pueblos, uh-huh, a partir de la voz de vecinos que, bueno, se va perdiendo la vida. Y ese patrimonio inmaterial, ¿hay como un proyecto de conservación también de eso? Sí, en la provincia de las 66 bienes declarados, hay tres solamente que son patrimonio inmaterial. Porque es una... a ver, si bien se declaró hace mucho, se viene tratando de promover esto, es en Argentina una tendencia relativamente nueva. Uh-huh. Entonces, los bienes que están declarados que son patrimonio inmaterial son la técnica de las tejedoras en telar, claro, la técnica de las casas de chorizo enchorizado, las casas de chorizo, y se puede también considerar patrimonio inmaterial la técnica del uso, porque también están declaradas el equipamiento, de la imprenta de la voz de Realicó, que están las máquinas, pero hay que saber cómo hacerla funcionar. O sea, el patrimonio inmaterial, a diferencia del material, tiene varios problemas de conservación, que es, bueno, todos esos saberes, todo ese saber hacer, no sé, la técnica, uno piensa que no está declarada, pero podría ser tranquilamente, cómo hacer arrope de piquillín, se transmite de generación en generación entre las mujeres. Si eso en algún momento no se sistematiza y se deja de hacer, va a haber problemas. Todavía se está haciendo, pero hay que tener presente que todo eso que corre peligro de desaparecer en algún momento, a eso hay que prestarle más atención. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo los inicios de un relevamiento de patrimonio inmaterial en toda la provincia. Estamos contactando a los referentes de las uh-huh. distintas municipalidades, vamos a hacer capacitaciones para referentes municipales, para personas interesadas en general de distintas localidades, porque bueno, esto de patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, ¿con qué se come de nuevo, no? ¿De qué estamos hablando? Cuando uno piensa en ejemplos y demás, cuesta mucho que se entienda, porque por esto que decís vos, ¿no? Que uno normalmente lo asocia a los edificios, porque esa era la idea del monumento inicialmente. Ahora se le llama patrimonio cultural, pero durante mucho tiempo se llamó, bueno, la monumento histórico. Claro, hay una comisión nacional, que es una comisión nacional de monumentos, lugares y bienes históricos, se sigue llamando así, porque esa era un poco la idea, ¿no? Pero en las nuevas tendencias, además de esto físico, también están, bueno, además del patrimonio arquitectónico, que ese es uno, tenés el patrimonio arqueológico, los límites son flexibles también entre esas categorías, uno lo pone como categoría para poder trabajarlo, gestionarlo y demás, pero las represas que construyeron los pueblos indígenas en el Cerro de los Viejos, uno podría decir, sí, son patrimonio arquitectónico, porque es una construcción, pero también son patrimonio arqueológico. Entonces, a veces esos límites son difusos. Pero bueno, más allá de lo material, también está lo inmaterial a lo que hay que prestarle atención, porque depende de las generaciones, entonces, hablen una determinada lengua o tengan una determinada práctica y se pueden perder de una generación a la otra. Claro, claro. Y bueno, yo decía no hablar de plata, pero bueno, para todo se precisa presupuesto, ¿no? Y la conservación, no sé, a mí me pasó de ver, Radio Nacional tiene una discoteca espectacular, todo tirado, así y maltratado, y bueno, averiguando, es carísimo hacer la conservación de eso. Bueno, me imagino que arquitectónicamente también. Bueno, en estos momentos en donde los recursos están yendo para comida, ¿cómo te las arreglas? como podemos, con mucho esfuerzo y con mucho ingenio. En estos momentos, digo, en algún momento llegarán los fondos, seguramente para recuperar un montón de cuestiones que tenemos pendientes. Pero mientras tanto, nos parece que una cuestión central es difundir, capacitar, concientizar, sensibilizar. Ir relevando la situación de cada uno de esos 66 bienes, porque bueno, en algunos casos hay más actividades, más fuertes, más uh-huh. firmes y demás, y en algunos casos no se conoce mucho, entonces también hay que trabajar sobre eso en la medida que se pueda. Sí, con el personal que tenemos, con los recursos que tenemos, porque bueno, la provincia está en estado de emergencia a partir de las políticas nacionales, lamentablemente, bueno, la Pampa ha quedado en una situación muy complicada. Entonces, se están haciendo todos los esfuerzos para hacer rendir al máximo los recursos del Estado. En ese sentido, la transversalidad nos ayuda también, porque como trabajamos con distintas áreas, intercambiamos información, compartimos viajes, le buscamos la vuelta como para poder aprovechar al máximo lo que tenemos. La creatividad contingente, dice un amigo mío, ¿no? Cuando estamos en estas emergencias. Claudia, te agradezco muchísimo que te hayas llegado hasta acá. Y algo que no te pregunté, que sea realmente nodal, que se nos pasa y que hay que tener en cuenta en este tema. Creo que cuando, en la medida que uno puede avanzar en concientizar, en sensibilizar y demás, una vez que uno empieza a ver el patrimonio, no puede dejar de verlo. Yo creo que le pasa a todo el mundo, pero mira, resulta que esto se podría proteger, y resulta que esto también, y entonces me parece que es el laburo ciudadano, yo siempre he creído en el de abajo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. En que las políticas culturales no pueden ser decisiones unilaterales, y por más que uno impulse políticas, hay que tener la ciudadanía trabajando codo a codo, sí, ahí para proteger eso, porque no tiene sentido declarar determinados bienes para que después queden olvidados, arrumbados y demás. Eso se tiene que construir de abajo hacia arriba. Aprender, bueno, a mirarnos. Para, ¿no? Tal cual. Para eso tratamos de fortalecer las comunidades locales y el trabajo en las localidades. Gracias. A ustedes. Claudia Salomón Tarquini, historiadora y directora de Patrimonio Cultural de la provincia. Ya venimos con...